www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Ciber Talk Show. Sí, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la cuatricentésima, trigésima emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a toda la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo señor Lagartija. Hola y bienvenidos amigos de la asociación AAPPU. Caballero, no sabes lo que quiere decir. No importa, queda bien. Cuando hay una asociación de por medio, sea lícita o ilícita, no importa. La cuestión es que estamos asociados. Damas y caballeros, el capitán Minero está en los controles de la nave. La muda está lista y preparada para encarar un fin de semana que será salvaje, sí, según ya veo. Está preparada. Ya hay maquillajes que denotan para lo que uno se prepara, guerra. Muda. Y va a ser salvaje. Y el Mico, que está en su condición de salvaje, y bien la pasa. La va a pasar aquí, ¿no? Con nosotros, ¿verdad, Mico? No va a salir nadie de la María Tijuana este fin de semana. Mico, deberás currar. No queda otra. Bueno, damas y caballeros, listos y preparados, estén, ajustense los cinturones si es que el vértigo les puede ocasionar así una sensación de mareo o algo inadecuado. Si están listos para cualquier cosa, ahí estamos, camino hacia ningún lugar, ¡para allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene cloruro de sodio, ácido bórico, alcohol etílico, bromato de potasio, hidrógeno líquido, dióxido de carbono, ácido desoxirribonucleico, paracetamol y oxígeno. Pura química, tío. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el mundo. Nos vamos para Ságaro, en España, donde está nuestro amigo Quintín, el crítico de TV. Ah, ¿qué tal, señor Quintín? Dice, hola, amigos, ¿cómo andan Pirata y Lagartija? Espero que bien, y tengo una preguntilla, señor Lagartija, ¿por qué hay gente que se pone loco con K? Esto no es una pregunta filosófica, sino que muchos utilizan, tanto en el chat como en las frecuencias de mensajes y otro tipo de cosas, utilizar la K en lugar de la C. Sí. Realmente, ¿no? El amigo Cresto, por ejemplo, hace lo propio, y bueno, es un intercambio, la K a lo mejor tiene un poco más fuerza icónica. ¿Verdad, señor Artica? Ah, sí, icónica. En un programa donde tratamos los temas vastos que haya tratado Saussure, Peirce y otros estimados. Que, por ejemplo, no tiene la I latina. La I latina no. La I latina es como una cosita así. En cambio, la K tiene así como una fuerza que algunos aprovechan demasiado. Muchas gracias. Y es muy anarco también la K, utilizar la K. En algún momento fue los anarcos, no los anarcos originarios, sino unos anarcos más. Llegados al punk rock y de por allí utilizan la K para demostrar cierta cosa, pero bueno, se ha desvirtuado un poco. Es cuestión de gusto, sí, ahora la K. No, me estaba acordando de los jóvenes. Sí, de los jóvenes, ¿no? Sí, bueno, sí. Que tienen más que ver con arte pop que con... Está bien. Debe haber mucha gente que no debe entender lo que son los jóvenes K. Los jóvenes K, vamos a aclararlo, para la gente que no sea argentina, son la juventud del presidente Kirchner. Sí, que ya ¿no? tiene sus seguidores como Perón. Que como... empieza con K, claro. O sea, así están como la juventud peronista de antaño, como la juventud radical de otros tiempos. Exacto. Ahí están los jóvenes K, que es una especie de grupo acrobático. No sabemos de dónde han salido, ¿eh? Muchas gracias y un mensaje para Michael, ¿eh? Para Michael. Díganle que vendo la mano de caucho de Scioli. Dice, muy está argentinizado mal perfecto. Este mensaje, ¿no? Scioli es el vicepresidente de la República Argentina, que antes hace? Era... Ha cambiado ahora. Era deportista, tuvo un accidente de aeronáutica, voy a decir, pero no es aeronáutica, es náutico, simplemente, ¿no? Náutico, con una de las lanchas en la que corría, perdió una mano y se puso una mano de plástico. Sí, y no se suicidó. Sí, vicepresidente. No. Dice que si le interesa... puede ser que no entienda nada de este programa en el día de hoy. A lo mejor no estoy escuchando el programa indicado. ¿Verdad? Ay, qué cosa. Dice que si le interesa, mande mail a Friends y a Jackson. Me hizo acordar a Cine Z. Ah, ese friend que mandó algo de Hanson y de Freddy Krueger. Dice, me hizo acordar a Cine Z de Isaac. Dice, está buena, muy buenas minitas. Un carajo para Natalia Oreiro. Dice, y un abrazo para ustedes. Y otro para el cura Festero, que no lo conozco, pero que le pasó un garrón y hay que ayudarlo. Claro que sí. Aquí, todos ayudémoslo. No, no, primero tengamos en cuenta que ese cura Festero es un buen amigo. No, hay algunos que pasan garrones merecidamente, ¿no? Y no, a eso no lo vamos a ayudar. Saludos amigos de la María Tijuana, les escribo para agradecerles un favor que me hicieron. Hace un par de semanas les escribí para pedirles una mentada de madre a un individuo llamado Félix en la oficina de diseño urbano de Guadalajara. Félix, que era el jefe de toda esta mafia, escuchó la mentada y reflexionó su actitud hacia nosotros. Para todos, trabajamos en armonía, gracias a eso, y somos más eficientes. Todo con un chingue a tu madre. Nada más, hay veces lo que se soluciona. Una chingada puede solucionar algunos temas, ¿no? Hablar con el jefe, que el jefe sea como Félix, claro, un hombre con la mente abierta y que pueda sentarse a dialogar, ¿no? O hay tipos que no tienen la mente tan abierta y se sientan a dialogar recién cuando tienen medio la paz tomado, claro, ¿no? Eso es diferente. Pero acá, tenemos este amigo que ha reflexionado y dice, ya no trabajamos los fines de semana. Muchas gracias muchachos, desde Guadalajara, Gerardo Ortiz. Pero ha sido un placer. Ha sido un placer, esto demuestra otra vez que la radio es servicio. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Hola, gracias por leer mis últimos mails, dice Cecilia. ¿Cuáles fueron los últimos? Dice, el programa está buenísimo, lo cual nosotros ya no creemos, porque generalmente cuando leemos los mails de alguien dicen que el programa está buenísimo, claro, pero simplemente porque le hemos leído los mails. Exacto, lo cual es una bajeza absoluta, es casi un intercambio comercial, ¿verdad? Pero Ceci, esta damita hermosa, dice, los descubrí de casualidad, como casi todo el mundo nos descubre, sí, y buscando información para una monografía de la facu, de la facultad, de la universidad. Estoy terminando la carrera de kinesiología en la UBA. Ay, mire usted, sí, que necesita. Justamente, la Universidad de Buenos Aires. Así que, pirata, si quieres preguntarme por tu hombro, no hay problema. Ah, bueno, te pregunto, Ceci, ¿qué pasa con mi hombro? ¿Cómo está el hombro? ¿Cómo estoy del hombro, Cecilia? Ya que estás ahí en kinesiología, ¿no? ¿Debes dar unos masajes? ¡Ah, que debe ser así, bien relajante y bien chévere! ¿Tú crees que está mejor? Sí, ¿crees que me curaré algún día, Cecilia? ¿Crees que está bien todo esto de untarme marihuana en todas partes, Cecilia? No. Bueno, no hay problema, dice Cecilia. Buenos besos para toda la tripulación, nos dice Ceci, estudiando kinesiología. Aprovechamos para saludar a todos los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires, sí, una de las universidades más prestigiosas de Latinoamérica y a la que, bueno, alguna vez formamos parte. Lo que pasa es que nos echaron a patadas, como de casi todas partes. Hola, tripulantes, les habla el Valija. ¿Cómo andan? El otro día el Chiqui les contó que fue a correr en karting. Eso, sí, ¿verdad? El Chiqui se hizo el Schumacher. Dijo, sí, hizo torta. Con mi habilidad, sí, mi muñeca mágica, pegaba las curvas tan cerradas, pegaba el pianito, iba casi que era una maravilla y entonces le ganaba la cuerda. Tú, unas cosas maravillosas contaba de su piloteaje, pero aquí está la realidad. El Valija nos cuenta que, en verdad, como lo conocen, dice, no se hizo mierda porque lo salvaron los cuernos de amortiguador que tiene. Ah, mira qué bien, para algo sabían. Claro, son cuernos amortiguantes que tiene, hacen así como un efecto. ¿Para qué mierda los va a usar? Claro, no solo, los ocultaba con un sombrero al principio, pero sí, ahora parece que el Chiqui está, son mis cuernos y me sirvieron, me salvaron la vida en este caso. ¿Cuántas veces algunos cuernos nos han salvado la vida? Sí. ¿No? Digo, por si no les tenía, no sé cómo le iba, si no tenía los cuernos. Bueno, para terminar le dejo una inquietud, señora Artija, ¿por qué en el verano hace calor y en invierno el frío? ¿No puede ser al revés? En realidad era al revés. Sí, pero bueno, no quedaba bien y le han cambiado los nombres. Pero todos los que están pasando frío en realidad están en verano. Pero no quedaba bien decir, ¡oh, qué frío que hace este verano de mierda! No, ya estoy cansado entonces, de tanto frío. Le cambiaron los nombres. Ay, Pero bueno, como cambian tantas cosas, amigo, ¿qué se le va a hacer? Hay gente igual que es complicada. Por ejemplo, los que viven en Noruega, les vale madre, invierno, frío, sí. No, igual hay cambios. Hay diferencias de cambio, por ejemplo, en invierno vienen así como un congelamiento que no puede salir de las casas. Y en verano se cagan de frío. Y se cagan de frío. Maravilloso, realmente. Bueno, aquí tenemos a Gabriel de Houston que dice: hola, Gabriel. Voy a hacer una lectura primogénita de unos autores acá de mails largos a los cuales voy a leer. Andrés Vera, que está enojadísimo ya de movida y se enoja y encima manda un mail largo. No te enojes. Después, los otros al final no son tan largos como no te enojes, pensaba. Que la vida es corta. Sí, la vida es corta y el que se enoja pierde. Lo dijo alguna vez Carlitos Tardenelli y lo me dice: no ha sido corta para Celia. Celia vivió bastante. No, pero decía esas cosas. Lo tengo a Guillermo Duende también con un mail extenso, lo tengo también a Dar Nemesis con un mail extenso y a Chef Finelli con un mail extenso. Hola, voladores, al parecer ahora me tocó a mí, dice aquí nuestro amigo El Colo con un mail extenso. Entonces, no te ha tocado, ahora, te das cuenta que no te ha tocado. Vamos a ir al sector que se llama de programa Los Mails Extensos. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Entre tantos ordenadores ordenados. Entre tantos reglamentos. Entre tantos sitios llenos de nada. Un espejo flota en la gran red. Reflejando tus gritos, tus palabras, tus silencios, tus emociones. En caso de que el mundo se desintegre. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Entre tanta realidad virtual. Porque también desde aquí hacemos un aporte a la cultura, verdaderamente. Y ese aporte a la cultura también está basado en historias que pueden hacer de uno una mejor persona o dejar aprendizajes de alguna manera. Claro. Y para eso tenemos aquí a la Chúcara, que escribe desde Olavarría. Decía, quería pedirles perdón porque no firmó los mensajes. Lo que pasa es que a veces escribo a la 1 de la mañana y estoy muy dormida, dice. Pero les juro que los empiezo a firmar. Perfecto. Quería agradecerle al señor Lagartija las hermosas palabras. La que más me gustó que le dedicó fue Frambuesa. Ah, te la dedico de vuelta. Frambuesa. Para la Chúcara de Olavarría. Sos muy romántico, Lagartija. Dice, es un galán, verdaderamente. Bueno, un beso muy grande y quería mandarle saludos. El duende de Los Ángeles, a Mariela, a Laurita de Olavarría, del cura fiestero. Uno muy muy especial a Lagartija, otro para el pirata. Bueno, saludos y cosas. Saludos y nos abraza y nos empieza a manosear debajo de la cintura una cosa. Ay, la Chúcara está incontrolable. Y aquí está la anécdota, ¿no? La anécdota, la moraleja, sí. La cuestión, la filosófica y profunda. Una pobre almejita es pisada en la orilla del mar por un muchacho que al verla escupe. La pobrecita tuvo que salir de su concha y caminar a la deriva en pleno invierno y muy desprotegida. Luego de 17 horas de caminata se encuentra con otra almeja. Se acerca, la golpea, le golpea el caparazón. Sí. Y la otra almeja abre. Hola, amiguita almeja, tuve un problema, un muchacho me pisó y no tengo dónde vivir. ¿Podríamos compartir tu sitio? No, ni en pedo, salí de acá, loca mierda. La pobre almeja siguió, sí, malísima, ¿eh? Ortiga. La pobre almeja siguió un rumbo y se encontró con otra almeja amiga. Golpeó y la otra almeja abrió. Hola, amiguita, almejita, tuve un problema, un muchacho me pisó y no tengo dónde vivir. ¿Podríamos compartir tu sitio? No, me jodas, que estoy cagada de frío, andate, tomátela, yegua de mierda, la coche. ¡Qué mala! La pobre almejita siguió y siguió hasta que se encuentra con su hermana sanguínea, su hermana verdadera, su hermana almeja. Hola, hermanita, un muchacho me pisó, ¿puedo vivir contigo? Sí, cómo no, pasa, hermanita, las dos juntas viviremos en nuestra concha y estaremos felices, no te preocupes. Moraleja de la historia. Cuando tengas un problema, anda a la concha de tu hermana. Sé que sí. Que sí, es una forma de aprendizaje, ahora. Exacto. Ya saben, chicos, porque hay muchos que andamos así sin rumbo diciendo, ¿a dónde puedo ir con mi problema? A la concha de tu hermana. Sí, generalmente ahí nos mandan, ¿no? ¡Qué mierda! En caso de que el mundo se desintegre. Bueno, vaya que, dice Dar Nemesis, vaya que sea que fue algo terrible lo que les pasó. Pero en fin, culpen al señor Lagartija, me imagino que lo han de querer un chingo para no putearlo públicamente. Dice jeje, un saludo. Y bueno, a ver que hay alguien allá arriba que nos observa. Tenebroso, ¿no? Ah, dice Dar Nemesis, que está cada día peor. Desde que es enamorado, está más chafa, más así como más que nunca. Loco, sí, simplemente, más, ¿no? Francisco Torres, Quillota, esto es en Chile. Y hola, dice, Pancho. La pregunta de Francisco es, ¿por qué las mujeres van en grupo al baño? Las mujeres van en grupo al baño porque ahí aprovechan para vender sus cosas, hacer cambios, trueques y esas cosas. ¿Con maquillaje, dice usted? Ah, tengo, exacto. Tengo aquí un resaltador. Yo tengo que este que bueno. Es violeta. Ah, que mira, te quedaría esto. Mejor con ese traje que has traído hoy. Esto se enchufa, te lo metes en la panoche y te hace una sensación sí, fantástica. Se lo sacan de la cartera y se lo dan. Ay, qué lo violeta. Que se dice tráfico femenino en baños públicos. Wow, esto está bueno, Francisco. Así que nuestra imaginación ahora va a empezar a rodar cuando las chicas se levantan de una mesa, son 3 o 4, y dicen, nos vamos al water closet, nos sí, vamos ten al baño. Cuidado, que no se ve nada tuyo porque te lo venden. Sí, seguramente lo venden en el baño. Como preguntarle cuando acá dice, es que la pregunta no es de la filosofía ortodoxa. Una amiga, lo hacemos guita. ¿Qué hacemos? Lo hacemos guita. Sí, tenemos la y ¿qué hacemos con el canario que hemos capturado? Lo hacemos guita, dijo la dama con una voz sí. Así lo hacemos guita lana. Es lana. Sí, sí. ¿Cómo preguntarle cuándo muere el alma? Esa es una pregunta de la filosofía ortodoxa. Dice, así que no, por ello, a pesar de su banalidad, debe ser dejada de lado esta pregunta. No, para nada. Esas de las preguntas banales son en realidad las que encierran la filosofía intrínseca, que es la que nos interesa a nosotros. La filosofía ortodoxa, hay mucha gente dedicada a tratar de develar algunos misterios que no llegan a develarse. Sí. Sancho dice, hola amigos, ¿qué tal? Hola, Sancho. Pues yo trabajando duro como siempre, sí. Ahora vamos a ver por qué el trabajo de Sancho es duro. En realidad no es que es muy... es hardcore. Claro. Dice, con esto de crear más y más pornografía para el mundo de degenerados, sin contarme a mí, dice. Les tengo una pregunta para todos los que sabemos la posición sexual que es muy conocida, que es el famoso 69, ¿no? ¿Se saben cuál es la 68? No la conocíamos. Tampoco es que, ay, sabemos todas las posiciones del Kama Sutra, ni las de nada, pero no. La 69 sí, el 68 no. Dice, bueno, el 68 es cuando tú me das una mamada y yo te salgo debiendo una. Bueno, ah, vas por la otra en otro momento, ¿no? Bueno, los dejo porque tengo que seguir haciendo más masters de DVD para que el mundo pida más y más. Por favor, un saludo para Blanca Nieves, que me hace compañía todas las noches aquí en el trabajo y que está muy buena. Saludos al Chingas, dice también. Al Chiringas también, y gracias por su programa que es súper chingón. Y que viva la panocha, dice, viva la panocha, porque sin la panocha no podría trabajar estos amigos. Exacto. Ahí en la generando pornografía para que todos los que piden hacer su sueño realidad verlo en pantalla. De alguna manera me imagino esas noches donde está nuestro amigo del editor este Sancho, sí, editando pornografía con Blancanieves a su lado. Sí. En algún momento, o sea, las máquinas como que entran en calor y hay que poner unos cooler importantes, ¿no? Sí. Sí. ¿Qué tal, chicos? Soy Pijamator. Les escribo desde Madrid para preguntarles por el cura fiestero. No tenemos respuesta sobre está, el cura está fiestero. Está bien, está bien. Está con vida, sí. No, está recuperado. Está totalmente recuperado, sí. Dice que no tenemos noticias de él. Tengo uno acá, ahora lo voy a pasar a leer, Pijamator. Dice, todavía estoy esperando que recojan al huevón de mi compañero. Está aquí el cabrón. Hay que recogerlo. Es tan huevón que nosotros ya lo hemos vendido, ya están los registros. No se lo quieren llevar. Está el papelerío hecho y no. Qué cosa, ¿eh? Hemos fracasado nuevamente. Dice, no se mueve para nada. Dice, por cierto, me ha hecho mucha gracia como llaman a los altavoces. No me acuerdo ahora, ¿y los parlantes puede ser? Sí. Puede ser que eso te haya causado gracia, Pijamator. Altavoces, sí, parlantes. No me acuerdo ahora mismo, dice, pero cuando lo decís, tengo que pensarlo dos veces para saber de qué hablas. Y los altavoces, calculo que son los parlantes. Los parlantes, por ejemplo, que están a los costados de la PC. Claro. Nosotros les llamamos parlantes y muchos les llaman altavoces. Incluyanlo en el diccionario. Ah, claro, nunca se nos había ocurrido. No es un argentinismo eso. Calculo que en otros lados también se debe decir parlantes a los altavoces y así, ¿no? Bueno, ¿por aquí dónde continúa lo de Pijamator? Porque lo tenía por aquí y ahora se me ha perdido. Soy peruano. Es que se va por así. Por lo tanto, no es Pijamator. Aquí sigue. Bueno, dice que tienen por ahí. Bueno, señores, nada más. Sigan mandando a tomar por culo a todos los que se lo merezcan. Y por favor, llévense al nieto de Aznar, que es por parte de la hija. Y dice que tiene una cara de caballo impresionante. Puede correr así una especie de derby, a lo mejor le ha salido potrillo, ¿no? Ah, salto en alto. Sí, no sé. Pero usted, mire, perdóneme usted, querido amigo madrileño, a lo mejor se ofende, ¿no?, con estas características. Yo debo decir, ¿no pueden poner a alguien lindo en el poder? Porque ahí el único majo es el rey de España, luego después va todo para atrás. La reina Sofía no está mal, no, pero tiene su edad ya. Sí. Las hijas le han salido más fea que pisar una babosa descalza a las 4 de la mañana, cuando uno se da cuenta, sale al jardín. Pero generalmente las hijas de los presidentes son feas. Sí, las hijas de los presidentes son feas. No sé por qué, la deben hacer así para joder. Y las hijas de la realeza como que también, ¿no? Sí. Claro, las hacen feas para que así el pueblo ande pensando en hacerse puñeteras con, no sé, la gente del mundo del espectáculo y no la de la realeza. Es el niño elefante que dice, si tendrás poder, te daré hijas feas. Sí, y ahí están, ¿no? Bueno, dice que se pueden quedar con todo el imperio. Para dice que no aquí, tengan todo. Nos dice, claro, para que no tengan todo, ¿no? Belleza y poder. Aunque hay una gente que nos suena que anda por ahí así, ¿eh? El puñetero enano bigotudo dice, y su generación de fachas. Saludos a todos los tripulantes. Continúa Álvaro, a mi amigo Santiaguete y al cura Fistero, un saludo de orejas para todos y a la Madrid. Aguante los bolivianos, dice Pijamator, que se había olvidado un chiste muy cortito, dice, y nos vamos con este chiste al carajo. Se trata de un camello, lo cuento porque tiene animalito, sí, pero en realidad es malísimo. Se encuentra un camello con un elefante. Sí. El camello estaba por ahí y el elefante le dice, ¿por qué tienes un par de tetas en la espalda? Y el camello le comenta, ¡ay, curiosa pregunta de alguien que tiene una polla en la cara! Claro, sí. Degenerado. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. Nosotros podemos llevarlo al lugar que desee sin documentación alguna, sin garantías y de manera completamente ilegal. Podemos llevarlo al lugar que desee sin garantías y de manera completamente ilegal. En caso de que el mundo se desintegre. De lunes a viernes a través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. A través de la gran red de redes, en caso de que el mundo se desintegre. Especial de los sábados, solo a través de canaltrans.com. Desde Los Ángeles, California. Are you ready? Charlie. Nuestro querido amigo Charlie Corky, que dice From the City of Angels, se comunica a su camarada Panacha, more friend, compa o su amigo, como quieran llamarle, Charlie Corky. Quiero comentarles que aún estamos aquí luchando por la causa, aunque no sabemos qué causa es, no pero importa, seguimos en pie de guerra. Me parece muy bien, Charlie. Les cuento que hoy en la ciudad de Los Ángeles se despertó casi inmóvil, ya que los hijos de puta del transporte público se fueron a la huelga. Ya hemos comentado esto, ¿verdad? En el programa ayer. Así que hay más tráfico que nunca, y para cagarla, más de 3 compañías más grandes de California están de huelga. Nos llegó también un mensaje que no irá hoy, seguramente en el especial del sábado, del maleante, donde también y nos muestra como ejemplo el poder femenino. Sí. Mujer, tú que me estás escuchando ahí, haz huelga. Tú sabes, no es huelga, pero digo, ¿sabes el poder que tienes tú? Bueno, las compañías importantes saben el poder que tienen las mujeres, y entonces a veces las mandan al frente para claro que sí. No solo para vender, o sea, ya está demostrado que en ventas, porque uno es así un puñetero de mierda y una cosa terrible, cuando te llama una mujer por teléfono es más difícil cortarle. A mí, sí. Cuando llaman por teléfono aquí a la María Tijuana, por ejemplo, y atendemos a alguno de los hombres que pertenecemos a la tripulación, y llama un güey y dice: hola, sí, en el servicio telefónico le quiero vender porque mire que las llamadas internacionales, hacia el carajo le cortamos. Y cuando llama una dama y empieza: bueno, señor, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Ay, no me digas señor, tú sabes, ¿qué edad crees que tengo? Ay, no sé, parece tan joven. Ay, sí, pero mira tú y qué sé yo. Y ahí está, le terminamos comprando cosas. Sí, entonces, cualquier mierda. Somos una vergüenza. Bueno, por eso a veces generalmente atiende la muda del teléfono. Sí. Así nomás, esas comunicaciones nunca serán recuperadas. Igual compra la muda, sí, igual compra. La vemos que hace así como diciendo gestos. Sí, sí. Bueno, y a ver, estamos en Los Ángeles, California, toda parada, todo de huelga, todo un quilombo, dice Charlie Corky. Bueno, pasando a otra cosa, quiero decirles que a todos, que ya déjense de joder preguntando por el programa que nunca se transmitió. La verdad es que los de la María Tijuana se pusieron bien pedos el día anterior y se les olvidó poner el programa 4:23, exacto. ¡Ah, bueno, Dios te oiga! Aquí les mando un pequeño, ojalá hubiera sido así, hubiera sido más barato, verdaderamente. Sí. Ponerse una peda siempre es más económico que se haga mierda de un sistema de CPUs conectadas. Bueno, y dice, bueno, aquí les mando un pequeño chistorete, ojalá les guste. Está bien buenísimo este chistorete, por Dios. No tiene animalitos, pero vamos a hacer de cuenta que en la barra de un bar de Nebraska, porque sí, me ha gustado el estado de Nebraska para... Una ardilla, ¿no? En el estado de Nebraska, ¿le parece o nos vamos a otro estado? Un bar que haya una ardilla. Pero en Nebraska, sí, en Nevada, nos vamos a Nevada. En Nevada tiene que haber ardillas. Sí, sí, y Tom Rider. Pero en el desierto de Nevada, acá hace como calor para ardilla, ¿eh? Bueno, nos vamos a Lara Croft. A Wisconsin, en Wisconsin, está nada mejor un bar en Wisconsin, sí, donde sirven buen whisky. ¿Y qué animal había? Una ardilla. Ah, una ardilla. Estaba la ardilla, ¿no? Estaba la ardilla, y entonces... pero eso no ocurre en un bar, así que al carajo Wisconsin, al carajo la ardilla, al carajo todo. Aparece una mujer que pide hora con un doctor, ¿verdad? Entonces entra al consultorio del doctor, este es uno de los doctores más prestigiosos del estado de Iowa, y dice: doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón. Y el doctor responde con voz de galeno: mire, señora, primero, no soy doctor, soy lo he cagado. Es una mierda. Sí, Fede. No vamos, no estamos lo del doctor, ¿eh? Para atrás, no para atrás. Volvemos para atrás, por favor, rápidamente. Estamos ahora sí ubicados en un bar en Wisconsin, ¿no? Donde hay una ardilla que pasa por la barra. Hermosa. Simpáticamente. Tiene la cola media hecha mierda, pero no sé, sí, algo le pasó. Algo le pasó en la cola. No sabemos en la cola qué le pasó a la ardilla, pero se va. Y entonces aquí está una señora en la barra con un cantinero. Sí. Y entonces le dice: doctor, me siento mal, todo me da vueltas, además me arde el corazón. Mire, señora, primero, no soy doctor, soy cantinero. Segundo, usted no está enferma, está borracha. Y tercero, no le arde el corazón, tiene una teta en el cenicero. Lo más mejor del mundo es el remate. Nos imaginamos a la tía toda ebria con un pecho todo puesto así en un cenicero donde los cigarros no están muy bien apagados, los pitillos, y le sale humo del pecho. Es alucinante. Sin embargo, no me costó como encarar el chiste, ¿no? Porque ¿cómo lo ubicamos? ¿Desde el lado del cantinero? Ya decimos que es un cantinero. ¿Desde el lado de la señora ebria? Decimos que está en el doctor. Hay problemas de dirección. Bueno, pues están súper, ¿eh? Bueno, solamente por el momento, dice, cuídense y hasta la próxima. Saludos en especial al Guille, el duende. Se despide pide desde Los Ángeles, California, Charlie Corkit. Señor Lagartija, pues, sí. ¿Será posible que usted repita uno de los comerciales de Gonzalo Moreno? Que me gustaría mucho escucharlo, en especial que dice: llegaste a tu casa y te tiraste en la cama y encontraste la plancha en tu almohada. Llegas a tu cuarto en mal estado, tu cabeza impacta contra la almohada plancha debajo de tu almohada. Es así, Nico. Llegaste a tu cama, te tiraste en la cama y... No, llegaste a tu casa. Fue ayer. Sí, fue ayer ya. Sí. Salió ayer. Sí, sí, lo debes haber disfrutado y ya. Dice: llegaste a tu casa, te tiraste en la cama y encontraste la plancha en tu almohada. Un pedacito. A ver. Una noche larga. Ya está. Gracias, señor Moreno. Otro pedacito. Haces un doble salto mortal y te tiras sobre la cama como una bolsa de huesos. Ya está, basta. Gracias, don Gonzalo Moreno, Tu cabeza impacta contra la almohada produciendo un ruido seco que te levanta un chichón en 3,4 segundos. Otro pedacito. Me preguntas quién habrá puesto la plancha debajo de tu almohada. Basta, basta. Esto ya es... Y ya, es como abuso. Demasiado. Bueno, al carajo. Bueno, ojalá lo puedan hacer. Y si pórtense bien y si se portan mal, inviten, cabrones. Gonzalo Moreno, Gonzalo Moreno, Gonzalo Moreno, Gonzalo Moreno. Dice que está, ya a esta altura está totalmente pedo. Sí, y escribe estas cosas. Ay, maravilloso. Bueno, Nio de Arequipa, extensísimo el mensaje. Espero que estés bien, Nio, y te mando un abrazo grande. Que tiene aquí, ha empezado, que está con la universidad y todas esas cuestiones. Y dice: en estos momentos, un llamado de solidaridad para toda la gente. Empiezo a utilizar cintas amarillas de solidaridad y felizmente no le hicieron nada. ¿A quién? A ver. Y salió y lo liberó. ¿Dónde metió las cintas? No sé, en el culo, calculo. No sé, le manda un beso grande a la Urpi, su amor prohibido, sí. Porque Urpi es limeña y él es arequipeño. Y bueno, y el pisco es peruano. Y dice: los peruanos están, ay, enojados. No hemos tenido chilenos que hayan respondido sobre el caso, así que ya decretamos: el pisco es peruano. Y basta, no queremos más mensajes pidiendo. Ahora que empiecen a sonar todos y joder con el pisco, A lo sumo, mándenlo. Si quieren, claro, que corroboremos, nosotros tenemos aquí un pisco chileno, un pisco peruano. A ver. Y nosotros qué rico. Decimos: es holandés. ¡Lobo Brault! ¡Qué pasión! ¡Ah, hola, Lobo! Desde Momosplan, Cholula, Puebla, México. El Lobo dice: ¿qué hay, cabrones? La otra vez, cuando llegó este mensaje, llegó hace muy poco, nos pusimos así como románticos sobre el Lobo. No cachondos, digo, románticos en el sentido... Sí, te queríamos tocar. De que lo teníamos en la nave, lo hemos tenido al Lobo, lo hemos visto, nos hemos encabronado con él, él se ha encabronado con nosotros y sigue fiel ahí, ¿eh? No es como aquellos que empiezan: oh, el programa ya está chafa, ya está en una mierda, me voy al carajo. No, espere, me lea el mensaje, porque quizás te... A ver, sí. Lobo Brault: oh, el programa ya está chafa, es una mierda. No, dice: el otro día dijeron que los había decepcionado y pues estaba fuera de servicio al compartir archivos de caso por el caso. El Lobo estaba fuera de servicio porque tuve que formatear mi PC, pero copié los 2 GB del programa en caso, ahora están en el Emule. ¿Por qué lo pasó del hay que pagar en el casa para subirlo? No. Y que es un problema, no le gustó más el casa. Se encabronó porque se ve que entró y ahí se le cagó la PC y dijo: esto me pasa por meterme en el casa. Sí. Y entonces ahora está en el Lemur. Ahora están los Lemur. Sí, no es un Lemur. Es el Lemur, es otro programa. Y también tenemos otro amigo que también los tiene en el Lemur, de España. Dice: veré la forma de poner un torrent para que se bajen un zip de programas de en caso. Bueno, esto no lo entendí ni yo, así que imagino que los oyentes también. Pero está buenísimo. Ponete el torrent, que está fantástico. Sí. También dijo un compa que la abuela se untaba con alcohol y con marihuana en las piernas. Y sí, es así. Ah, ¿conociste a la abuela en Maliante? México es como pequeño, ¿no? Todos se conocen ahí. Sí. No, es que quizás su abuela también. Sí, no, aparte el Maliante está en Orange, California, ¿no? Que es como México, así que se ve que es así como multinacional el tema. Un amigo de la preparatoria estaba mal de la rodilla, ¿no? Se ve que, ya imaginamos la frecuencia, un mariscal de campo que le están por dar la posibilidad de jugar en un equipo grande, pero viene el coach y le dice: amigo, tú estás mal de la rodilla y con esa rodilla no llegarás muy lejos, jamás te recibirás de qué puede ser que estás estudiando. De algo le va a decir. No, de arquitecto puede ser, ¿no? Ah, arquitecto. Jamás te recibirás de arquitecto. Primero tienes que ser joto y segundo curarte la rodilla. Y bueno, y el tipo ya estaba, porque dice: no, yo está bien, yo puedo estudiar arquitectura y tengo que dar la rodilla. ¿Cómo hago? Bueno, te mantas cannabis, le dijo el coach. Y parece que este chico se puso unas matas de cannabis en su casa, que mismo él las criaba ahí. Las cosechaba, las criaba, como sí, si fueran hijas. Hablaba. Claro, y bueno, pero de repente empezó: la rodilla está mejor, y se las empezó a fumar, ¿no? Y ahora está que flipa. No se dedica más al fútbol americano, le vale madre ser mariscal de campo. La rodilla ya casi no puede caminar, claro. Va en silla de ruedas, pero nada le importa, pues está flipando. Lobo dice: pues data, Capitán Vinilo. Dice: ¿qué le parece la versión de Halo para PC, Capitán Vinilo? hizo carita como diciendo, yo no contesto esas estupideces, lobo, bro. Bueno, parece que no, no sé. No sabe. Sí, dice, ¿verdad que está de huevos? Dijo así, no le puede sacar la ilusión a un niño que viene y le hace una pregunta. Bueno, sí, está de huevos. ¿Verdad que está de huevos? Sí, que está de huevos. Los huevos salen perfectos. Vamos a comenzar con el trabajo del pescado. And the masters of the universe. Conectado. A través del aire la radio. De un lado y del otro. Una línea. A través del aire la radio. Mil líneas. El universo. En caso de que el mundo se desintegre. A través de la gran red de redes y de la red de retransmisoras terrestres. Cuando pa' Chile me voy, sí. Lo encuentro a Andrés Vera, el amigo Triponosomas. Acá dice 15 de octubre del 2003. Casi, bienvenidos a Chile. Sí, como una carta de documento casi nos manda Andrés Vera. Mierda, no lo lea. Con ustedes quiero hablar. Al parcito de cabrones. Sí, como lo leen, quiero que sepan que tengo sentimientos encontrados con ustedes. Ah, eso es como un gran encuentro esto. Sucede que les he enviado un mail y ustedes lo único que hacen es decir, tenemos un mail de Andrés Vera, el Santiago de Chile, bla, bla, bla, pero aún no lo leen. Mi mail, les explico yo, pero yo soy tan fanático de ustedes que los escucho hasta los sábados. Está bien, el que asesinó a John Lennon también era fanático de los Beatles. ¡Mierda! Así que, nada, dice, hasta los sábados pasado, el capítulo 15, dice, el especial de los sábados. Disculpen todos, ustedes, por favor, sí, somos una mierda. Somos una mierda, ¿qué tiene? No sean fanáticos de una mierda, porque la verdad que el fanatismo lleva a eso. Sí. Y no queremos terminar como John Lennon casados con un oriental que apesta. Claro. Y muerto. Luego, ¿no? ¿Te gustan las orientales? Sí, que apestan. Sí. Ese es el segundo hay paso. Orientales eso, sí. Hay orientales que están súper majas. Sin ir más lejos. Sí, Andrés Vera, ahí te ves. Sin ir más lejos. No, me estoy acordando de ese oriental que yo no sé si es de la vida real o ha sido engendrada por algún sistema robótico. Sí. La de Animatrix, ¿no? Es un oriental bastante occidentaloide igual. Pero tiene un culo que está para un cuadro y es bella, es muy bella. Sí. Sí, aquí el Capitán Minero me hace señas como de, hazte una puñeta o está hecha a máquina. Calculo que es lo segundo lo que me está diciendo, porque lo otro me lo puedo hacer sin que me lo recomiende. Pero bueno, parece que está, bueno, pero orientales hay miles, sí, muy bellas. Lo que estaba viendo un documental y vi donde las mujeres más lindas del mundo, viven, a ver, ¿dónde era esto? Porque ya me he olvidado de dónde era. Era donde antes era Ceilán, que ahora se llama de otra pinche manera. Una belleza esas orientales, tan lindas, tan unos rostros que yo digo, los cánones de belleza, ¿por dónde van? Una Pamela Anderson con toda la seta de plástico, con un culo de plástico, con una boca que parece una limpiafondos, una chupa pinga. Qué buena está Pamela Anderson. Bueno, carajo, seguimos con este que está encabronado. Nos arruinan los programas encabronándose, manga de imbéciles. A ver, Andrés Vera, que es fanático y está. Y ustedes dicen que me van a leer y no me leen. No, no lo leeremos porque estos pibes yo creo que solamente nos escuchan en la semana de lunes a viernes. Y no, y saben que es... Y yo los escucho también los sábados, dice Andrés Vera. Muy bien, gracias Andrés. Gracias. ¿Cómo es posible que dejen a un lado a la persona que más lo sigue, que es incondicional a usted? No, no, eso hay que ver, ¿eh? Hay que ver, habría que hacer un concurso. Exacto. Porque está Manu Briseño, que además obliga a los hijos. El lobo ha superado una desde cosa. Niño. Momento. El lobo ha superado una de las cosas más importantes para hacer radio escucha de este programa. Sí. En el intermezzo de ser radio escucha de este programa, se ha puesto de novio. Sí. ¿Y qué ha pasado? Yendo en contra de la naturaleza, como muchos que se han puesto de novio y se han perdido el carajo. Exacto. Él lo siguió escuchando y ha sumado a la preciosa Teresa. Sí. Y Teresa también nos jode. También. No, así nos que, escucha. Sí, nos escucha. Por eso, así que, eso de venir acá a dos programas y decir soy el más fanático, así yo, me suena a que en cualquier momento nos meten unos tiros, Bueno, dejando de lado a la persona, el siguiente. Bueno, ¿verdad? ¿Qué cuentas, amigo? A ver, no cuento un carajo todavía. Ah, está encabronado. No. Para poder bajar ese maldito programa y escucharlos, dice. Yo, el que se jode día a día, el sábado, tratando de bajar el maldito programa en mi casa y para más recacha, dice. No lo hagas más, amigo. En mi hogar tengo conexión, dice, por medio de línea telefónica, y estoy 45 minutos pegado frente al computador esperando que va. Nico, qué imagen desgarradora. Cancela el IP, que no puedo ver más el programa directamente. Porque sufre para que no sufra más. Este amigo de Chile, dice, bueno, y ansioso por poder escuchar el maldito programa, donde leen mi maldito y jodido email que les he mandado, por eso, no sé si alguno de los que ciberescuchas ya se los ha pedido. Miles, amigo, dice, miles. Y si soy el primero dinero, espero que me concedan mi petición. Ah, no, esto no lo ha pedido nadie. Quiero que chinguen su madre, o sea que hagan un autochingamiento, y les prometo que seré muy feliz porque sabré que ustedes oyeron mis peleas, Andrés Vera. Tienes razón, nosotros a mí me gusta la idea. Sí, sí, a mí me gusta la idea, pero sabemos que tenemos que hacer así una especie de mea culpa, porque nosotros aceptamos, somos humanos, sí, y a veces también la chingamos, jodemos. Entonces va a venir bien que nos autochinguemos, que reconozcamos nuestras culpas y que nos insultemos de alguna manera. Sí. No nos queda otra. Así que, Andrés Vera, ¡chinga a tu madre! ¿Cómo no es? ¡Uy, que llegó campanita! Me parece bien que llegue campanita en estos momentos de tanta presión, ¿verdad? Campanita, ¿qué va a hacer el fin de semana? Campanita, ¿hay algo para hacer? ¡No! Ah, sí. No, ¿sabe qué? Impresionante. No es que haya... Sí, está buenísimo. Vamos a ir allá. Vamos a ir, por supuesto que vamos a ir. No, pero le quería comentar que parece que el 7 va a estar tocando Marilyn Manson. Ah, yo pensé que iba a hablar de... ¿A dónde? No, el pero el campanita no, que va todo el mundo. ¿De quién? El 7. ¡Siete! ¡Siete! ¡De los buenos, gente! Escúcheme una cosa, hablando del 7, justamente voy a hablar del 7. El 7 de no sé cuándo o de no sé dónde. Hizo 7. Va a jugar las figuritas, me dice acá Capitán Milo. Marilyn Manson. Bueno, por ahí, igual el mes que viene va a estar en Monterrey. Y parece que un grupo católico, ultracatólico de jóvenes, ha dispuesto de hacerte una movida para que no pueda entrar ni siquiera a Monterrey nuestro amigo Marilyn Manson. Lo cual me parece. ¡Uy! Y entonces no lo mandan para aquí, para la nave, para hacer su descargo. Escúcheme, Reverendo Mason. Monterrey. Sí, ¿qué pasa? Sí, está bien. Está Yaridia, está Tere, está Laragán de Monterrey. Tenemos un montón de gente muy chingona. Ah, no, pero así no colabora. O sea, los jóvenes católicos de Monterrey están escuchando en este momento. Jóvenes católicos. Sí. Vayan a la iglesia. Sí, está bien, eso. Claro, para los jóvenes, o sea, no les recomiendo que no vayan a recitales de rock, ¿no? Los jóvenes católicos, que vayan a la iglesia. Jóvenes católicos. Sí, sí. Chingales, padre. Está bien, me parece que se está suspendiendo en este momento, ¿eh, padre? Está con ustedes. Hay que ser muy viejo mentalmente para ser un joven católico y tomar esas determinaciones, ¿verdad? O sea, con tanto el problema que hay en el mundo, vamos a juntarnos, ¿eh? Vamos a ir con nuestros sirios procesando para que Marilyn Manson no pueda tocar en territorio regio. Yo soy tu alma. ¿Cuánta estupidez hay en el mundo? Y les juro que no está en este programa, ¿eh? Está afuera. Increíble, aunque parece todo lo contrario. Bueno, gracias, Reverendo Mason. Yo espero que usted pueda hacer su recital en Monterrey, porque hay mucha gente de Monterrey que querrá disfrutarlo. Y los jóvenes católicos, nada. Yo espero que todos mueran en su sangre. Está bien. Ay, carajo. Bueno, ahí está. Bueno, entonces, ¡ah, se cae todo el carajo! Iremos a Monterrey a ver a Marilyn Mason o a ver qué nos proponen los jóvenes católicos, ya que no pueden no le dan la libertad de tocar a alguna bandas, a lo mejor ellos hacen una banda de gospel, a lo mejor, y cantan ¡oh, bienvenidos a la iglesia del Señor! Bueno, ¡ay, veo muy mal la tierra! ¿Cómo ve la tierra, señor lagartija? ¡La veo alta, alta, alta! ¡Como a 3.600 metros a nivel del mar! ¡Ay, y está caliente! ¡Muy caliente! ¡Mierda! Estás escuchando... En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Nos vamos, amigos, y nos vamos a pasar unas lindas vacaciones a Bolivia, ahí donde se demostró que no hay paz, porque la paz es injusticia y sin que los gobernantes recuerden que representan a su pueblo, no es paz. Así no es la paz, porque la paz con las avenidas militarizadas y los grupos de poder dándole la espalda todo menos al dinero, no es paz. No es la paz, es Sucre, es Cochabamba, es Jujuy en Argentina, es Buenos Aires, es Chiapas, es Lima, es Seattle, es Río de Janeiro, es Bogotá, es Caracas, Afganistán, Irak y es la entrada a Cutralcó. Muchas tropas riendo en las calles, con sus muelas rotas cromadas, y por las carreteras valladas, escuchas caer tus lágrimas. Nuestro amo juega al esclavo. Thank you. Sí que sí, que sí, que sí, vacaciones en Bolivia con el paisaje de los que no duermen, cuando en el poder salta la alarma y la tierra se mueve. El amo que gobierna para los poderosos juega al esclavo y ese jueguito pone la sangre de la tierra en juego. Y ahí seguramente como tantas veces saldrán a la calle los Terminators para acatar la orden del arrasador de voces. Y la primera preocupación será destruir la información, cerrar los diarios, clausurar pantallas, anular micrófonos sin darse cuenta que las verdades no se anulan. Porque aunque no salga en la tele, porque aunque no se escuche en la radio o no sea la tapa de los periódicos, la verdad está en las calles, en los campos, en esos campos que a veces se vuelven de batalla por la violencia, esa violencia que es hija de la mentira. Vamos, amigos. Es verdad, nos vamos, pero no sin antes saludar a toda la red de retransmisoras terrestres con las cuales nos estaremos encontrando el lunes, ¿verdad? Ah, sí. Estarán dadas las cosas. Radio Mix. Radio Mix en Tandil, la FM 93.5. Le mandamos un abrazo muy, muy grande a toda la gente de Tandil. Frecuencia cero. La FM 92.5, Capital Federal y zona oeste del Gran Buenos Aires. Los amigos Javi, Hernán, bueno, todos ahí haciendo a frecuencia cero. GDL Guide Radio. La única emisora incluyente desde Guadalajara para el mundo. Le mandamos un abrazo grande a Miki, su director. Sí, Miguel, sí. Ahí está la GDL Car Radio. En caso Gualeguaychú. En caso Gualeguaychú, Gualeguaychú y Gualeguaymí y Gualeguaychú, sí. Donde está ahí Chacalito con la gente de FM Máxima en Entre Ríos. Cadena 103. Cadena 103. Cadena 103. Toda la gente de la barrida de Heró, de la Prida, de Salazar, de Tarpaqué, de Azul, de Bolívar. Le mandamos un abrazo grande a Cadena 103. Atención Madrid, la hora del lecho. Se viene el fin de semana y la hora del lecho estará retransmitiendo en caso de que el mundo se desintegre ahí por Radio Enlace de Madrid. Un abrazo grande para Alex Olmos y todo el equipo. Y el canal 71 totalmente recuperado. Y el canal 71 de VHF recuperado gracias a que el cura fiestero, nuestro gran amigo, se ha recuperado. Así que estará llegando también la señal a través de los radioaficionados. Damas y caballeros, sí, saludos también a la FM Urbana. Sí, le mandamos un saludo a los chicos de San Juan. Con el Mico. Los chicos de San Juan estuvieron ahí dialogando con el Mico. Posiblemente podamos estar sonando en San Juan a través de la red de retransmisoras terrestres con esa, la FM Urbana. Así que un abrazo grande a todos los que hacen FM Urbana. Bueno, damas y caballeros, ahora sí nos estamos despidiendo. Ah, sí que sí. Y nos reencontraremos. A disfrutar del fin de semana. Nos reencontraremos mañana con toda la gente que nos escucha a través de internet, a través de www.canaltrans.com. Perfecto. Y ahí estaremos con el especial de los sábados y con toda la red de retransmisoras terrestres. Ahí el lunes nuevamente, si alguien más poderoso que nosotros así lo desea. Póngale por caso, y en este caso la Pachamama, ¿eh? Ah, sí, la sí. Madre Tierra, que es de, en última instancia, la que decide las cuestiones estas. Así que, damas y caballeros, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Desde México, hasta luego. Desde Atlanta. Desde Sabadell, adiós. Nos vemos luego, ¿eh? Un beso muy, muy grande. Desde Panamá, hasta luego. Suerte. Un saludo de los hermanos Comprimetti. Ya saben que si tienen tele, ahí se ven. Bueno, váyanse a la puta y suerte para todos. Sayonara, y recuerden, estamos en contacto. Que viva la panocha. Esto fue una idea de Transproducciones. Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. El Cyber Talk Show.